FM 106.3, radionauta.com.ar. Pienso en acercarme y me congelo, me da miedo, yo no sé cómo explicarte. No me animo, algo me pasa. Y así se van pasando las semanas, van pasando sin saber yo qué decirle, sin saber cómo encararla. Cuatro meses que yo vengo a este boliche para verte bailar entre la gente. Hace cuatro meses solo pienso en sacarte a bailar, Daniela. Si supieras, me anoté en una clase de ballet, me teñí, me desfilé y adelgacé. Cambié mucho en este tiempo, Danielita. Estamos acá con una compañera, una gran amiga, una gran compañera, a la que le agradecemos como todos los años de venir a charlar con nosotras, con nosotres. Y Fabi, ¿qué es el 7 de marzo para nosotras? ¿Qué es el 7 de marzo para vos? A ver, rescatar un poquito algo importante. El movimiento de lesbianas y algo como eso existe en la Argentina, pero al menos las lesbianas organizadas, habíamos tenido discusiones menos fuertes, ¿o no? Después del Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario en el 2004, en el que se creó un espacio, Somos Partiles, sobre, bueno, la importancia de generar en Argentina un día de la visibilidad de lésbica. Y nada, no nos poníamos nunca de acuerdo porque unas querían el cumpleaños de Fuscova, otro quería no sé qué del grupo Safo, otras querían, no había consenso. Finalmente, luego del 7 de marzo del 2010 y los trágicos sucesos que todos conocemos, todos conocemos y por los que estamos también hoy acá, del fusilamiento de la Pepa, no hubo nada más que discutir, digamos, hubo un consenso inmediato en que ese era el día. Pero lo que marca el 7 de marzo del 2010 también es una nueva conformación, un nuevo reordenamiento, una nueva reorganización de las tortas en la Argentina, que veníamos muy para atrás, muy invisibilizadas desde muchos lugares, desde el movimiento LGTB, desde el feminismo. Creo que si hoy es necesario seguir diciendo que las lesbianas existimos y resistimos, es porque no somos vistas, y no somos vistas por este sistema heterosexual obligatorio, normativo, sistema que solo puede ver dos realidades, varones y mujeres, y enmarca y encasilla todo en esos dos géneros posibles, y en el cual nosotras o no somos vistas o somos vistas nuevamente, como en el caso de la Beba, como amenazantes, como peligrosas, como violentas, como perversas, como drogaditas, como todo lo peor, digamos. Entonces, me parece que es el 7 de marzo para mí, es un día de mucha lucha, es un día para recordar a todas nuestras muertas, a la Pepa, que es la primera que conocimos, y que conocimos gracias a su madre Graciela, que rápidamente salió a visibilizarlo. Pero hay muchísimas otras que no sabemos, que nunca vamos a saber que las mataron por tortas, pero que seguramente las mataron por tortas, digamos, y que aparecen en los policiales, si vas a rastrear los diarios, como crímenes violentos o como cualquier otra cosa, digamos. Entonces, rescatarla, recuperar la memoria de la Pepa, recuperar la memoria de Nicole, recuperar la memoria de Marcela Kress, una lesbiana ya mayor como yo, de 50 y pico, a quien mató su madre de 80 y pico de años, digamos. Pero también es un día para estar juntas, para celebrarnos, para celebrar nuestro deseo, para celebrar todas nuestras infinitas posibilidades de ser lesbianas, para celebrarnos que estamos siendo muchas, como yo creo, fugitivas de esa heteronorma, y vivir esa situación de estar fugitivas y vivir en una frontera como algo maravilloso. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con formas de disciplinamiento y de normalización que se están agudizando. Hay ciertas cuestiones de impunidad de muchos machos violentos y de personas homo, lesbo, transfóbicas, que no necesariamente son machos violentos, que se agudizan porque ahora están creyendo que impunemente pueden decir, salir a decir cualquier cosa, sobre todo nosotros. Hay una política y hay unos sectores de derecha aliados a la policía, claramente aliados a la policía, para reprimir cualquier forma que se salga de la norma, de la heteronorma, que se salga de las buenas conductas, ¿no? Que digo, en lo cotidiano me parece que ahí hay una apuesta importante también, digo, visibilizarnos acá en la calle está todo bien, pero también en lo cotidiano, cada día en nuestras casas, al tipo del almacén que le vamos a comprar el pan, con nuestra vecina, digo, marcar esos pequeños cambios cotidianos en nuestra vida, sanarse una, recuperarse con esas historias de violencia que ha tenido, me parece que también es importante para poder salir a la calle todas juntas a decir, si todas juntas gritamos tortillera, se acaba el miedo y se acaba el silencio, y ahí lo sacamos entre todos. Basta de lesbo odio. Las lesbianas existimos y resistimos. Bueno, hola Azucena. Nosotras te queríamos preguntar que nos cuentes cómo es Iggy, cómo está ella, qué puedes contar de ella como persona, como el lado más humano. Hola, ¿cómo estás? Bueno, sí, te cuento. Mi hermana es muy... Ella siempre fue muy, ¿cómo te puedo decir? Solidaria, cariñosa, muy familiera, muy responsable en todo. Era como el payaso de la fiesta, diría, ¿viste? Cada vez que nos reuníamos, o ella trataba de reunirnos a toda la familia, y era la que divertía a todo, hacía jugar a los chicos. Es muy, muy familiar, muy, muy buena persona. Es muy querida por mucha gente, sensible también y protectora. También nos gustaría que nos cuentes ¿cómo está viviendo la familia, digamos, esto? Si reciben amenazas, si sienten como inseguridad de que estén todos los tipos sueltos, ¿y cómo es eso? Sí, amenazas recibimos. Como amenaza, como diciendo que no, que las cosas no son así, y que ya se van a... Primero con mi hermana, y en un principio fue con mi hermana las amenazas, que si llegaba a estar afuera se la iban a... no se la iba a llevar arriba, y después, bueno, contra mí. ¿Cómo andan? Sí. Miran, mi nombre es Noé. Te preguntábamos cómo están recibiendo ustedes el acompañamiento de todos las activistas que estamos apoyando para la libertad de Iggy y todas las actividades que se están haciendo a lo largo del país. Ella está muy contenta, muy esperanzada, está enterada de todo. Nosotros le contamos todo. Al principio fue como que fue muy traumático, tenía mucho miedo por todo lo que había pasado, por el peligro que podíamos correr nosotros. Cuando le dijimos la primer marcha que íbamos a hacer o que íbamos a ir a la fiscalía, ella se puso muy mal, dijo que no quería saber nada, que hagamos de cuenta que no pasó nada, que ella va a pagar si hubo una muerte, que ella iba a pagar, que no hacía falta, que queríamos que dejemos todo así. Cuidándola a ustedes. Estaba con mucho miedo ella. ¿La protectora? Claro. Claro, porque sabe a qué se imagina que pueden llegar ellos, ¿entendés? Y dice, ellos andan drogados, van a ir con cualquier cosa, no, mami, no vayan ustedes, no, y lloraba y se puso muy mal. Bueno, después como que la fuimos tranquilizando, dijimos que bueno, que se quede tranquila, que todavía va a quedar así nomás, pero bueno. Después ya al ver también que tenía abogada, ya fue distinto, ¿viste? Ya al ver que se hizo más público, le fuimos hablando un poco más y como que se fue tranquilizando. Qué bueno. Y adentro de la cárcel, ¿el trato cómo es? ¿Le permiten las visitas? ¿Cómo se lleva con las guardiacárceles? ¿Tiene un trato, la tratan bien, la tratan mal? ¿Hay algo que ella esté denunciando, no se anime a decir? ¿O qué les va comentando? No, al contrario, la tratan muy bien, la tratan y... muy bien, está cuidada, está así, tiene buen trato con los guardacárceles también, sí. Porque ella, como te digo, ella es dada, es simpática, es charlatana, ¿entendés? Ella como sabe comprar a la gente, ¿entendés? No, la verdad que bien. ¿Y puede recibir muy cartas? Ella, si nosotros juntamos acá y desde Córdoba hacemos una actividad para mandarles cosas para que ella lea o cartas de apoyo para... Sí, reciben. Mi mamá le llevó carta el otro día de la vez pasada cuando se juntaron. Sí, recibe y bueno, mandar mucho no. Creo que le dio a mi mamá. No. Y sí, por ahí la última, ¿cómo ves la causa? ¿Cómo sigue, digamos, así como en términos más formales en relación a la abogada? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, no, la abogada dijo que había muchas irregularidades, que eso prácticamente no era una causa, que le tomaron declaración ante tiempo, que no tendrían que haber hecho. Pero sí, bastante esperanzada estamos con... Es muy buena la doctora Armida y la verdad que sí, tenemos muchas esperanzas de que salga todo bien. Por lo que leímos, le gusta jugar al fútbol. ¿Tienes algún equipo en particular, sí, algún hobby, como para conocerla un poco más? Muy fanática de Boca. Fanática de Boca mal. Sí, y sí, el fútbol sí le jugaba antes, ahora está gordita, ya el cuerpo no le daba. Jugaba al fútbol cuando era más chica. Guita le pusieron por el arquero colombiano, Reniguita, por el parecido y por una tajada que había hecho también. ¡Ah, qué grande! En su momento. ¿Y le gustaba ir a bailar o le gusta que alguna música en particular? Y música vieja, como Ana Gabriel, Tormenta, esa clase de música. Mira, bueno, qué bueno. Vamos a poner alguna música de esas para Iggy en la radio abierta. Acá hay varias que le gusta también esa onda de música vieja. Bueno, Susana, muchas gracias por darnos esta entrevista. Seguramente seguiremos en contacto, en comunicación, porque intentaremos difundir el caso de Iggy y su reclamo por justicia lo que más podamos acá en Córdoba, desde los medios que tengamos. Así que seguramente estaremos llamando en breve de nuevo para saber cómo avanza la causa. Bueno, yo la voy a ver mañana. Mandarle saludos de los cordobeses. Justo mañana no trabajo a la mañana, así que voy a aprovechar para ir a verla un ratito. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Todavía por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control, que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Cuánto daría. y absolución para Ivy, atacada por lesbiana, presa por defenderse. A Ivy la sacamos entre todas. Hoy, día de la visibilidad lésbica, y para todas las pibas que piensan en suicidarse o se quitan la vida porque la sociedad las discrimina, sepan que acá siempre hay un abrazo. Resistan. Juntémonos para derribar todo este sistema patriarcal que nos obliga a la norma de la heterosexualidad. Gaitán, no voy a poder invitarte a flayarla en una plaza cuando los árboles empiecen a sacarse la ropa de otoño. No nos va el cielo a invitar a esa esquina. No hay ángeles, hay una hoguera entre tus párpados, hay llagas en tu corazón. La piel que viste las calles es de plástico derretido en las suelas de quienes la caminan. No va a poder esa sangre callarse. Esa bala encontró un lugar, pero ese lugar no va a encontrar el olvido. No voy a poder mirar tus ojos en los míos, ni pedirte fuego, ni patear a comprar otra birra. No voy a poder mirarte la boca mientras hablas de los pibes de tu barrio, de la guacha que te gusta. No vamos a jugar a la pelota, y aunque suene una cumbia, no vamos a cantarla juntas, ni saber qué parte cantabas más fuerte. ¿Qué parte te cantaba a vos? No vas a poder decirme, no vas a poder saber mi nombre, pero yo sí voy a poder nombrarte a vos, para que no te vayas, para que no te vayas nunca, para que no desaparezcan tus besos, Pepa, tus besos en la boca de esa piba, tus manos, tus piernas moviéndose en las suyas, tu lengua en su piel, su lengua acariciando todo tu amor, Pepa, todo el mar que tenías en los ojos, todo el mar, Pepa. Todo el mar y su esplendor de pibes felices cuando venías a la hora de la merienda. Todo el mar y sus olas, todo el mar y sus olas no van a alcanzar para callar tu nombre. Mientras haya en la tierra, en este mundo, dos chicas besándose, o tres. Un poema de Sebas, una compañera de Buenos Aires. Torta golosa, no queremos ser hombres. ¿Quién chucha quiere ser hombre? Tenemos vulva, supérenlo. Esta canción va dedicada a Mónica Briones, Nicole Saavedra y todas las lesbianas que resisten la violencia cotidiana, diaria, en sus trabajos, en sus casas, en sus propias familias. Menos macho, más lesbiana, menos macho, más lesbiana, menos macho, más lesbiana, menos macho, más lesbiana, menos macho, más lesbiana, menos macho, más lesbiana. Nos matan si no somos femeninas ni sumisas, si salimos a la calle a romperle la premisa. Bum bum, ¿qué pasó? Tu hombría se hizo triza cuando ves cómo me quedan la corbata y la camisa. Salimos con Nicole, nos paseamos en manada y de todas las mujeres atraemos la mirada. No le importa si del novio es que van acompañadas, cuando ven una camiona se quedan hipnotizadas. Ni una camiona menos, ni un macho de mierda más. Ni una camiona menos, ni un macho de mierda más. Menos macho, más lesbiana, menos macho, más lesbiana, menos macho, más lesbiana, menos macho, más lesbiana. Torta golosa, lesbiana para siempre. Lesbofobia en la omisión o en el chiste del machote. Lesbofobia en ti, mamá, que no quieres que se note. Lesbofobia cuando dices es que son tan radicales, te olvidáis de la violencia y te importan las modales. Salimos de la casa y nos falta la Nicole y nos sobran tantas plazas todas llenas de hueones. Heterosexualidad a tus formas digo no, le lesbofobia en el Cernán, fuego a las instituciones. Ni una camiona menos, ni un macho de mierda más. Ni una camiona menos, ni un macho de mierda más. Macho de mierda, muéranse luego. A sus excusas le prendo fuego. Muerte al macho. Menos machos, más lesbianas. Menos machos, más lesbianas. Más lesbianas, más lesbianas, más lesbianas, lesbiana feminista. Me gusta hacer tortilla y no se me va a pasar. Si te acercas un poquito creo que se te va a pegar. No te asustes si es que tiembla, pa' esto no hay antigripal. Ven, te dejo una fotito pa' subirla al Instagram. Levanta la mano, ¿para qué? Levanta la mano si no comes animales. Levanta la mano si te gustan las camionas. Las camionas existimos para hacer linda la ciudad. Para decirle a la sobrina que hay una oportunidad. Somos tortillas deliciosas en edición especial. Nos dicen stop baby, no pensamos parar. A ella le gusta la camiona fina. Lo curiosa se le ve de la esquina. Se quiere poner a la torta encima. Y solo el reggaetón la domina. Macho de mierda, muéranse luego. A sus violencias, Le prendo fuego, muerte al macho. Lesbiana feminista. Aunque me tachen de indecente. Lesbiana feminista. Aunque hable mal de mí la gente. Lesbiana feminista, ay. Lesbiana feminista, menos macho, más lesbiana, menos macho, más lesbiana, menos macho, más lesbiana, menos macho, más lesbiana, menos macho, más lesbiana, menos macho, más lesbiana, menos macho, más lesbiana. Ni una camiona menos. Ni un macho de mierda más. Para ti, Nicole, y para todas nuestras muertas. Torta golosa, no soy masculina, soy camiona. Bueno, vamos a ir cerrando la radio abierta, seguimos con otras actividades y vamos a cerrar con la lectura del comunicado que escribimos entre un montón, que pudimos consensuar entre un montón de tortas, que para mí no es menor porque todas de fracciones políticas diferentes, y logramos sexualizar un comunicado, me encantó, ya está. Y lo van a leer las chicas. Comunicado. Las lesbianas cis trans existimos y resistimos. Martes 7 de marzo de 2017, Plaza de Fundador, 17 horas, radio abierta, más que Hermes. El 7 de marzo de 2010, la Pepa Gaitán, lesbiana y chonga, fue asesinada de un escopetazo por el padrastro de su novia en Barrio Liceo, segunda sección. Hubo un juicio y un castigo para el asesino. Sin embargo, nosotros pensamos que el responsable de la muerte de la Pepa no fue solo Daniel Torres, sino la totalidad de un sistema que se cobra vidas todos los días. Ese sistema es el heteropatriarcal capitalista, que naturaliza que solo hay dos sexos, macho y hembra, y dos géneros, varón y mujer. Que el deseo sexual solo es aceptable y normal si se corresponde entre esos dos sexogéneros. Sistema que dice además que las personas debemos comportarnos, vestirnos y expresarnos de acuerdo a nuestros genitales y a las expresiones de género que han sido impuestas en función de esa genitalidad, y que si no lo hacemos, nuestras vidas no van a valer nada. En el año 2016, con la notoria derechización social y política, la violencia contra las lesbianas también recrudeció, costándole la vida a varias y la libertad a otras. La violencia y la discriminación sistemática que sufrimos las lesbianas y todas las personas disidentes de la norma heterosexual aumenta día a día, y más en el contexto represivo que estamos viviendo no solo en Argentina, sino a nivel regional. El 25 de julio de 2016, Nicole Saavedra, de 23 años, fue secuestrada, torturada y luego asesinada por ser lesbiana en Chile. El 11 de octubre de 2016, a Marcela Krells, de 53 años, su madre la asesinó a puñaladas por ser lesbiana y mudarse con su pareja. El 11 de octubre del 2016, Iggy, de 42 años, lesbiana y chonga, fue brutalmente atacada por un grupo de hombres que intentaron realizar una violación correctiva. Ella se defendió, hoy está presa y ellos libres. En noviembre del mismo año, en la ciudad de Córdoba, dos pibas menores de edad que se besaban en la Plaza Colón fueron demoradas y requisadas por tres patrulleros de la policía. El nuevo código de convivencia contempla la figura de tocamientos indecorosos, y es una herramienta que habilita a la policía para perseguir y criminalizar a la disidencia sexual. Cada vez que las lesbianas somos expulsadas de nuestro hogar, discriminadas por no tener una apariencia femenina, echadas de un bar por besarnos entre nosotras, insultadas o violentadas por cualquier desconocido en la calle, cada vez que somos excluidas del mercado laboral, perseguidas por la institución clerical, sometidas a vejámenes en los consultorios ginecológicos, cada vez que una adolescente lesbiana sufre burlas y golpes de los compañeros de la escuela, cada vez que no nos nombrás, cada vez que asumís que todas las mujeres somos heterosexuales, tu indiferencia, tu lesbofobia y tus prejuicios nos matan. El lugar que nos reserva el Estado es la muerte, la condición de víctimas o la cárcel. Sigue, no se defendía, la mataban. Se defendió, está viva, pero presa. ¿Qué tendría que haber hecho? Basta de odio a las lesbianas, trabas, trans, maricas y trabajadoras sexuales. Pepa Gaitán, presente. Nicole Saavedra, presente. Marcela Krells, presente. Ahí la sacamos entre todas. Las lesbianas existimos y resistimos.